Mauricio Ubal a propósito de su ingreso a la Academia Nacional de Letras en el después de un recital titulado Cantando en Casa y Nunca Mejor Dicho. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, muy bien, muy contento, un poco cansado, pero bien, feliz. La verdad que la pasé muy bien. Fue muy generosa toda esta noche conmigo, así que bueno, ahora voy a descansar un poquito. Eso es muy importante, ahí está. Una de las preguntas que te queríamos hacer a propósito del ingreso en SIM, ¿qué significa para ti ocupar el sillón Carlos Bass Ferreira, ¿no? Particularmente, con todo lo que eso implica. Y bueno, es un desafío, es una como una especie de... de algún modo es una cosa tan especial, la figura de Carlos Bass Ferreira, y tan poco recordada a veces, a la altura que se merece. ¿En tu generación sentís que estaba recordada? No, para nada. Yo lo tenía porque, bueno, Elena, mi compañera, siempre fue muy lectora de Carlos Bass Ferreira, y siempre lo está citando y nombrando y haciendo referencias de él. ¿Elena, tu señora, a qué se dedica? Ella fue docente toda su vida, fue maestra, fui directora, tribunal de inspectora, pero con un bagaje cultural muy grande, y fue la que me hizo conocer a Carlos Bass Ferreira y... Lógica viva, sobre todo la moral para intelectuales, ¿no? Pero como bien decías, es una figura un poco olvidada, un poco dejada de lado, muy profunda, ¿no? Enormemente rica. Tal cual, de muchas aristas, ¿no? De muchas aristas y... Para los jóvenes, ¿sentís que es necesario? Yo creo que decimos, por ejemplo, en nuestro programa, que está casi que al mismo nivel, lamentablemente, como tú decís, de olvido, que José Enrique Rodó, por ejemplo, ¿no? En los programas de estudio es un autor que no aparece, y yo creo que es fundamental, ¿no? Tú, por ejemplo, que recién estrenaste una canción que tú comentabas que en su momento, en tu etapa con el grupo Rumbo, quisiste escribirla a Artigas, qué desafío, ¿no? Y recién ahora nació la canción y fue un estreno, la verdad, que muy importante. ¿Sentís que son figuras, digamos, que responden? También es muy interesante lo que tú dijiste, ¿no? De que Artigas, también muy mal usado, usaste también esas palabras. ¿Qué sentís con respecto a todas esas figuras en ese contexto? Y bueno, tanto Rodó es otro gran olvidado. También a Rodó me penetró bien a partir de la lectura con Elena, que ella lo tenía mucho. Y ¿cuántos años casado con Elena? Hace más de 40, pero además yo la conozco de bastante antes. Entonces, desde adolescente me vinculé con ella, y después, bueno, la vida nos llevó a casarnos. Pero entonces, desde temprano siempre accedí a sus libros, a su biblioteca, y Rodó era una de esas, de esos olvidos increíbles que tiene Uruguay. Parece que fuera difícil de leerlo, ¿no? Y de comprenderlo, ¿no? Y bueno, y Artigas, lo que dije un poco, Artigas sigue siendo hoy un subversivo para mucha gente, ¿no? Porque él se metió nada más y nada menos que con la propiedad de la tierra. Tal cual, esos documentos continúan siendo bastante subversivos hasta el día de hoy, ¿no? Para mucha gente. Y luego, como ya para ir cerrando, Mauricio, te quería preguntar, porque este programa de Radio Centenario, que es el programa cultural de SX36 Radio Centenario, no sabemos si tú en algún momento fuiste oyente de Utopía, de Hugo Castillos. Sí, claro, fui muchas veces al programa de Hugo. Al programa de Hugo, siempre me llamaba, porque allí estaba... Durante muchos años en el mismo edificio 18 Ejido. Ahí está, tres pisos más arriba. Sigue estando ahí en la... Claro. Y entonces, dos por tres, cuando tenía un disco nuevo, alguna novedad o cosa, me llamaba, y teníamos un precioso vínculo con Hugo. Qué belleza. Y tú, bueno, hoy estrenaste una canción también, El Faro, El Fin del Mundo, que tú en un momento mencionaste que la utopía siempre está presente, es digamos esa idea de seguir, ¿no? De alguna manera la utopía. Es un poco lo que decía Fernando Birri, que luego de alguna manera Galeano lo popularizó, ¿no? La utopía es para seguir. ¿Y qué importancia sentís que tuvo Hugo Castillos para la cultura? ¿Qué importancia sentís que él tuvo como difusor, como continuador de muchos legados, ¿no? Y Hugo fue un tipo muy abierto, muy culto, que muy sensible a las cosas, a determinado tipo de expresión artística, y bueno, que hablaba, y era, tenía ese programa muy durante años, no sé cuántos años tuvo, pero la verdad que era un amigazo. Yo lamenté mucho su pérdida, pero todos los uruguayos, pero bueno, sí, totalmente. Así que bueno, como última pregunta, lo último que te robo, que es un poco algo que también apareció: ¿qué lugar crees que tiene la canción en la literatura? No estamos, yo creo que en un, como tú decís, ¿no? Tú, digamos, con este nombramiento, con este honor, sentís, nunca estuvo en el radar, por lo menos de los músicos uruguayos, en algún momento entrar en la Academia Nacional de Letras, ¿no? Es algo que a ti te tomó por sorpresa, como dijiste en reiteradas ocasiones, pero también estamos en un siglo XXI en el que, por ejemplo, Bob Dylan es premio Nobel de Literatura, ¿no? ¿Qué sentís, digamos, que ocupa la canción, si se puede considerar un genio literario? ¿Qué visión tenés tú? No sé si lo del género literario. Creo que la canción es un bicho diferente, que tiene, puede dar lugar a la expresividad poética, pero no hay que olvidarse que la canción es una célula de sonido y de texto, no es un texto. Tal cual. Se puede, sí, mirar solamente los textos, ¿cómo no? Y son riquísimos muchos textos, pero la canción tiene ese complemento, esa parte que es musical y que está muy ligada al inconsciente, ¿no? Porque todo lo melódico, en definitiva, es muy, muy del inconsciente, cuando se hace bien. Entonces, es una cosa aparte, pero sí me parece que está fenómeno que se empieza a reconocer su dimensión también en el lenguaje. Yo creo que hay un lenguaje muy fuerte. En la época del tango, por ejemplo, la poesía que tenía el tango se hizo voz popular. Hay montones de dichos que son de letras de tango. Es decir, porque claro, los poetas se metían a hacer letras. Los letristas eran bastante poetas. Entonces, había una cuestión de peso en las letras del tango, que yo mamé mucho de eso, yo escuché mucho tango. Y bueno, y eso se me mete en las letras también, ¿no? Tal cual, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted.